Raíces. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces, soy Bertrand Lobjois, aquí maestro de Ciencias Sociales, de Humanidades y de Idiomas en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, pero también en la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem, es la página que pueden consultar, y nuestra página, por supuesto, que es raicesudemblogspot.mx. ¿Qué tal esas vacaciones? Pues programa especial, saben que durante esas vacaciones pues también un servidor está descansando un poquito, entonces son programas que tenemos grabados para ustedes y bueno, esperamos que en este momento pues estén gozando a unos días de descanso con sus familiares, con sus hijos y que puedan aprovechar de esta manera todas las opciones que tenemos en cuanto a visita, en cuanto a conocer el patrimonio nacional, el patrimonio histórico, arqueológico. Y bueno, justamente en esta ocasión vamos a hablar de un patrimonio que no hemos comentado mucho aquí en Raíces. Hace una vez, un par de veces que lo comentamos con Elena Barba Maineke, que es arqueóloga subacuática, que es justamente lo que es el patrimonio submarino de México, en particular el Banco Chinchorro. Por lo tanto, me da muchísimo gusto recibir en este programa a Laura Carrillo Márquez. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación a participar en tu programa. Bueno, me da mucho gusto porque aparte estamos en el estado de Veracruz con la hora, en el puerto de Veracruz, ahí con pues todo lo que tenemos como patrimonio histórico, con el puerto de Ulúa, también todo lo que patrimonio arqueológico que hay por acá. ¿Qué tal la hora? ¿Cómo nos va todo? ¿Cómo nos va ahí la investigación de arqueología submarina? Porque es tu especialidad. Más bien quisiera saber, ¿cómo llegaste a esta especialidad de la arqueología subacuática y submarina en particular? Bueno, yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. De hecho, era todavía estudiante cuando en 1994 la arqueóloga Pilar Luna abre el primer diplomado en arqueología subacuática, bueno, el primero y el único que se ha hecho hasta el momento, y nos dio la oportunidad de tomar este diplomado con todo y que éramos estudiantes. Una vez que terminamos la carrera, la arqueóloga Pilar me invitó a trabajar con ella en los proyectos de la subdirección, y eso fue en 1996, entonces desde entonces estoy con ella haciendo cosas de arqueología subacuática. Cosas, muy pocas cosas, la verdad. No, es cierto, al contrario, es una tarea muy, muy importante que la de la arqueología subacuática, que está realmente, que está pegando mucho a fines de cuentas, desde ya, bueno, como lo comentaste, desde casi unos 20 años y más todavía en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Más o menos, donde se anuncian ahí descubrimientos realmente fantásticos y por lo tanto era, yo creo, muy relevante que nos comentaras un poquito tus trabajos en el Banco Chinchorro. Pero este patrimonio submarino que tenemos aquí en México, ¿cómo lo podemos preservar y difundir? Porque, bueno, a pesar de todo, es un patrimonio nacional, hasta a veces de la humanidad, de cierta manera. Pero ¿cómo preservarlo, dado las condiciones en el lugar donde se encuentra? Claro. Pues, como comentas, el patrimonio cultural de México es tan vasto que la única forma de lograr su preservación, que no solo del patrimonio sumergido, sino también del que se encuentra en tierra, uh-huh, es a través de la participación social. Yo creo que como INAH, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenemos la necesidad y la obligación de integrar a la sociedad y hacerla partícipe de su protección. Y para ello las campañas de sensibilización y difusión son vitales, ¿no? Las personas no protegen lo que no valoran y no pueden valorar aquello que no conocen. Por ello, en la Subdirección de Arqueología Subacuática procuramos difundir nuestro quehacer por distintos medios, ¿no? Como la presentación de ponencias, conferencias, documentales, publicaciones, cursos, entrevistas, en fin, ¿no? Cualquier método que tengamos a la mano para difundir nuestro quehacer, nos aprovechamos de él. Ahora bien, si hablamos del patrimonio arqueológico subacuático y submarino en particular, ¿cuál es su relevancia para nuestro pasado? Mira, el patrimonio cultural subacuático se puede hallar en contextos muy variados, ¿no? Por ejemplo, se han hallado restos paleontológicos, prehistóricos, prehispánicos y coloniales en cuerpos de agua como manantiales, lagos, cenotes, cuevas inundadas, uh-huh, los cuales han aportado información relativa, no sé, a las especies que poblaban nuestro territorio hace miles de años, ¿no? Han permitido actualizar fechas del poblamiento de América y de las rutas de migración de aquellos grupos. También han permitido estudiar más a fondo el uso de cuerpos de agua para distintos ritos de la época prehispánica y el uso de ayudas a la navegación también prehispánica a lo largo de la península de Yucatán. Y en el ámbito de los contextos marinos, pues nos ha ayudado a entender aspectos de la vida a bordo de las embarcaciones, ¿no? Aspectos relativos al comercio, al desarrollo de la arquitectura naval. En fin, son muchos, muchos temas los cuales podemos nosotros conocer a través del estudio de este patrimonio. Te digo que es muy, muy diverso y, bueno, con la cantidad de temas que te puedas imaginar. Sí, pues uno de los temas es justamente el proyecto que vas liderando, que es el proyecto ahí de registro arqueológico subacuático en el Banco Chinchorro. ¿Dónde se ubica exactamente el Banco Chinchorro y cuál es el entorno ahí que tenemos? Mira, el Banco Chinchorro es una reserva de la biosfera. Se ubica al sur del estado de Quintana Roo, a 30 kilómetros mar adentro, al este del poblado de pescadores que se llama Majagual, y pertenece al municipio de Otón, Pompeyo Blanco. Este Banco Chinchorro forma parte del sistema arrecifal mesoamericano que corre desde las costas de Honduras hasta el extremo norte de la península de Yucatán y es el segundo sistema arrecifal más grande del mundo después del sistema arrecifal de Australia. Ahora bien, estar ahí en este lugar, ¿qué tiene de tan relevante para la arqueología subacuática si lo comparamos con otras regiones, a lo mejor como la Sonda de Campeche, porque también se hizo investigación, o comentaste también lo que son los cenotes, y sabemos que ahí que el último año pues se comentó el descubrimiento increíble ahí de Hoyo Negro? ¿Qué tan ahí diferente o qué propone el Banco Chinchorro comparado con esos otros lugares? Pues mira, como te comentaba, las temáticas de investigación que uno como arqueólogo puede abordar son muy variadas, muy, muy variadas. Entonces depende también de cada interés particular, ¿no? En mi caso, me llama mucho la atención lo que es el patrimonio marítimo de las épocas del siglo XVI al siglo XX y aspectos que tienen que ver con la navegación y el comercio, ¿no? Desde en esos siglos. Y en Banco Chinchorro, bueno, existen restos de embarcaciones que van de los siglos XVI al XX justamente, construidos por distintas naciones para diversos fines, por lo que resulta relevante para nosotros destacar, ¿no?, la permanencia de rutas mercantiles de navegación durante 4 siglos, a pesar de las características geomorfológicas o diversas del área, ¿no? Como te comentaba, es un área de arrecifes muy peligrosa para la navegación. Aún así, esto nos habla de una tradición cultural cuya persistencia solo se explica por la importancia estratégica del área para esta navegación. Nosotros consideramos a Banco Chinchorro como una trampa para la navegación. Los marinos sabían que al oeste de sus rutas que partían de Centroamérica o de Sudamérica hacia Cuba, antes de dirigirse a España, tenían que pasar al este de Banco Chinchorro. Entonces era una ruta que ellos buscaban como referencia, pero a la vez evitaban por el peligro, ¿no? Y bueno, con todo y esos conocimientos, terminaban ahí encallados, ¿no? Por errores humanos, por desconocimiento del área, porque Banco Chinchorro tiene unos accesos muy, muy restringidos. Entonces, un marino no conocía la forma de entrar a la laguna del arrecifal buscando refugio, seguro iban a encallar o a quedar varados ahí en el arrecife. Ahora, va a ser mi última pregunta antes de una primera pausa, Laura. ¿Cuántos sitios han registrado hasta la fecha ahí en Banco Chinchorro? Tenemos 69 contextos registrados. Yo no le llamo sitios porque la categoría sí. De sitios tiene una como de connotación muy particular arqueológicamente. Sí, tienes Entonces, razón. Bueno, nosotros tenemos 69 contextos registrados, de los cuales 42 constituyen restos de embarcaciones como veleros, vapores, remolcadores y buques mercantes, los cuales están varados, hundidos o encallados. Y los otros 27 contextos se conforman por objetos aislados, como anclas, artillería y distintos componentes de las embarcaciones. Y bueno, me gustaría nada más comentar que este registro lo hemos llevado a cabo de la mano con los pescadores de Banco Chinchorro, quienes han sido nuestros informantes muy valiosos en nuestro trabajo de campo. Siempre lo importante es siempre estar ahí el pendiente de tomar la información directamente de la gente que vive ahí, de toda manera que estamos, Sí, que claro, estamos en la costa o en la forma tierra, de vida. siempre es lo mismo, es básico tener la información ahí de la gente que vive por acá, a fines de cuentas. Claro. Bueno, Laura, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego seguimos hablando ahí de este proyecto y de este registro que están haciendo en Banco Chinchorro. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos conversando con Laura Carrillo, que está en el puerto de Veracruz. Estamos hablando de arqueología subacuática y más bien submarina, porque lo podemos decir así. Estamos en el mar, no estamos en aguas dulces, como lo podemos haber visto en otras ocasiones en este programa. Y estamos pues frente a la costa de Cozumel, perdón, a la costa de Quintana Roo. Cozumel siendo una isla cerca de la costa de Quintana Roo. Y bueno, estábamos hablando ahí de este proyecto de registro y bueno, quisiera ver un poquito el aspecto quizás un poco más técnico contigo, Laura, empezando quizás con las dificultades de trabajar en este lugar. Ustedes ahí, ¿cuáles son los problemas a los cuales se han enfrentado? ¿Cuáles son las dificultades de hacer un registro de así de un contexto que es subacuático? ¿En específico en Banco Chichoro? En Banco Chichoro en particular. Bueno, creo que una problemática como muy general es que carecemos de recursos financieros suficientes. Ajá, eso, ¿no? Es uno. Para poder llevar a cabo las sí. temporadas de mar. Desgraciadamente, nuestras campañas son costosas porque implican rentar una embarcación, contratar gente, conseguir tanques de buceo, conseguir la alimentación, pagar la gasolina. Realmente son muchos gastos, ¿no? Y no podemos estar tanto tiempo como nos gustaría trabajando en campo. Entonces, al año tenemos dos temporadas de 15, 20 días cada una, y cuando nos va bien, y si no, solo podemos salir una vez al año. Entonces, realmente es muy poco el tiempo que podemos estar trabajando en mar, ¿no? Uh-huh. Cuando deberíamos estar ahí todos los días. También tenemos limitaciones de personal, ¿no? En nuestra área somos realmente pocos arqueólogos, entonces, pues, tenemos que andarnos jalando, ¿no? Para todos los proyectos y apoyarnos unos a otros para que pueda salir nuestro trabajo. Uh-huh. Cuanto a la práctica ya de arqueológica de registro, realmente no tenemos complicaciones. Los contextos en Chinchorro, los más profundos, están a 20 metros, entonces no nos implican grandes problemáticas para el trabajo. Estamos trabajando ahorita un pecio que está a 12 metros y hacemos turnos de trabajo para evitar problemas de descompresión y demás. Entonces, realmente es una zona muy, muy agradable, muy noble para poder hacer nuestro trabajo con todas las precauciones y condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Bueno, de hecho es lo que te iba a preguntar ahorita que me dices 20 metros máximo de profundidad. ¿Eso no atrae ciertas ahí envidias de parte de gente que está acostumbrada a bucear o hacer snorkeling y que vaya a meterse en estos contextos? Bueno, si todos los sitios son visitados, ¿eh? Uno pensaría que Chinchorro, porque está tan lejos de la costa y es tan difícil el acceso y te requiere recursos para llegar ahí, sería un lugar como olvidado, y no. Desde los 60s, los 70s, hubo un grupo de Club de Exploraciones Acuáticos y Deportes, como Club de Exploraciones y Deportes Acuáticos de México, que, bueno, visitó muchísimos sitios y saqueó muchas cosas, ¿no? Para ellos el buceo, la profundidad nunca fue ninguna limitación porque eran buzos profesionales. Ahorita los pescadores, un equipo de buceo te bajan 30, 40 metros, ¿no? A puro pulmón, entonces realmente no les causa ningún conflicto a ellos. No, pero en cuanto, por ejemplo, bueno, gente que, porque me imagino que debe haber cierto, si un foráneo ahí quiere meterse, porque como tú comentas, hay contextos que se pueden visitar, pero me imagino que ya de un foráneo que viene a bucear acá, que no sabe tanto tampoco de arqueología o de las reglas que tenemos aquí en México en cuanto a conservación del patrimonio, ¿cuáles son las reglas ahí realmente? Y eso para terminar esta segunda parte, ¿cuáles son las tres, cuatro reglas básicas que se debe de respetar cuando uno quiere visitar esos sitios? Te comento rápidamente, en el caso de Chinchorro es el primer lugar donde la Dirección de Arqueología Subacuática ha trabajado de forma conjunta con los pescadores y los prestadores de servicios, brindándoles una capacitación adecuada para que ellos puedan desarrollar las visitas a los naufragios. Ah, muy bien. Les dimos cursos teóricos, les dimos cursos prácticos, ¿no? Historia de la navegación, arquitectura naval y cómo desarrollar a cabo estas visitas de una forma controlada, regulada para proteger tanto el patrimonio cultural, al patrimonio natural y a los mismos visitantes, ¿no? Entonces, digamos que una de las principales reglas es bucear a no menos de 1 metro de los restos culturales, no tocar ni remover ni hacer absolutamente nada, y así que ver, pero no tocar, digamos que sería la parte más importante, ¿no? Y ya en las cuestiones técnicas de buceo, pues los prestadores de servicios ya están debidamente capacitados para llevar a cabo la inmersión de una forma segura. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar un poco de música nuevamente y continuamos esta entrevista contigo. Regresamos. Bueno, eso es la última parte de este programa. Estamos siempre desde Veracruz hablando de arqueología subacuática, en particular en Banco Chinchorro, que es un proyecto de registro arqueológico submarino allá frente a la costa de Quintana Roo. Nos acompaña Laura Carrillo, que es arqueóloga y que, bueno, encabeza este proyecto con varios compañeros. Recordamos siempre, porque es bien importante comentar que la arqueología no se hace solo, sino con un equipo bastante completo, me imagino. Aparte, deben haber gente de varias especialidades, ¿no? Sí, exacto. Como bien mencionas, somos un equipo de trabajo. Nosotros en el proyecto, bueno, hay arquitectos, hay biólogos, hay restauradores, hay geólogos, hay especialistas en corrosión, ¿no? Y de México, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Campeche, buscamos integrar distintos especialistas, porque a fin de cuentas, para poder interpretar y entender bien un contexto arqueológico, necesitas hacerlo desde varios puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Ahora es muy bien. Importante. Ahora, Laura, si uno ahí, bueno, quiere saber un poquito más, ya comentamos que ciertos contextos se pueden acceder con un, hay gente especialista que está preparada para eso, pero si queremos leer un poquito más sobre este tema y en particular sobre Banco Chinchorro, ¿cuáles son las referencias así básicas que cualquiera podría encontrar en la red o vía revistas o publicaciones? Mira, puedes encontrar de las dos, ¿no? En la red, bueno, si tú le pones Chinchorro en Google, te aparecen las publicaciones que tenemos online, que básicamente se refieren al trabajo de manejo y de registro que hemos hecho en Chinchorro. También salió una publicación especial en la revista de Arqueología Mexicana sobre arqueología subacuática, y ahí viene un artículo de Chinchorro. En la revista Espacio Profundo también han salido un par de artículos de Chinchorro. Y en la web pues tenemos varios productos, ¿no? Que son una guía virtual, son dos documentales, dos cortitos de dos especies de la reserva. Tenemos un video que hicimos apenas recientemente, está saliendo de la temporada de campo 2014, y todo se lo pueden encontrar en la web. Solo tecleando Chinchorro les va a aparecer ahí. De hecho, yo tengo las ligas aquí porque me preparé un poquito gracias a tu ayuda. Y encontré esos videos y, por supuesto, luego los pondremos en nuestra página Facebook, que es Raíces UDEM, y también en nuestra página raices.blogspot.mx, ahí para que la gente pueda acceder. Hay también una página que es como un tipo blog, que se llama Arqueo Arc Sub México, si bien recuerdo. Y ahí me topé también con dos artículos, en particular una revista así electrónica que se llama Historias del Mar. En su edición del verano 2013, una pequeña presentación sobre Chinchorro. Bueno, comentaste la infografía que se puede descargar en formato PDF desde la página de Lina también. Y bueno, también me topé ahí con este libro que está también gratuitamente accesible en la página de Lina. Desde hace unas cuantas semanas, Lina publicó así, de manera totalmente gratuita, varios libros. Hay un libro que viene coordinado por Vera Maya Sordo, que fue publicado en el 2012, sobre arqueología marítima en México. Pondremos la liga, por supuesto, para que puedan acceder a este libro. Entonces, sí, hay bastante información a fines de cuentas. Claro, este libro básicamente se refiere a líneas de investigación desarrolladas en otro proyecto de la subdirección, que es el de la Flota de la Nueva España. Pero bueno, en el artículo de Vera, ella retoma varios casos de los precios de Chinchorro. Y bueno, hay un artículo mío también que tiene que ver con manejo de recursos, pero son de los del Golfo de México, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, a la gente le va a gustar mucho. Sí, está muy interesante. Sí, bueno, es la idea que también ahí tengamos un panorama quizás un poquito más amplio de la arqueología subacuática. Están haciendo ustedes una labor fenomenal, la verdad, con los recursos que tienen, y sé que batallan. Vaya que sí, batallan, todos los arqueólogos batallan, la verdad, quisieran tener más, porque realmente es un patrimonio muy, muy valioso que están explorando, registrando ustedes. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y nosotros pues vamos a agradecer también a Checo Becerra en controles, como cada semana ahí presente para apoyarnos. Y pues les habla Bertrand Lebleu. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. raíces.